Vamos a conversar unos minutos con el secretario de Protección Ciudadana de nuestra ciudad, con el doctor Atilio de la Maggiora. Atilio, bienvenido a ABC Radio. Estamos con Norberto Cuchán. ¿Cómo te va? ¿Estamos, Atilio? Muy bien, Guillermo. ¿Cómo están? Muy bien, Atilio. Bueno, estos minutitos para charlar con vos, para que nos cuentes, bueno, esto que se anunció en el día de ayer y tiene que ver con la Guardia Urbana Voluntaria de Defensa Civil. ¿Cómo va a funcionar esta guardia? Sí, digamos, la idea es que sea un grupo de personas, de voluntarios, que tienen por misión, digamos, ayudar, digamos, al orden físico en distintos puntos de la ciudad, fundamentalmente en lugares, digamos, mercados grandes, centros comerciales importantes que hagan a la comercialización de alimentos, que es lo que está abierto, digamos, al público, en alguna zona o zonas de la ciudad que pueda juntarse más gente que en otros lugares. Habíamos tenido los últimos días alguna complicación en este sentido con lo que es la calle Quintana, digamos, el microcentro de Villa Italia. Y un tema que es crucial, que es, digamos, un poco la tercera vertiente de esta iniciativa, es la utilización de los cajeros automáticos y la gran cantidad de gente que todos los meses, los primeros días del mes, se acercan a los cajeros automáticos para retirar el dinero del movimiento normal de esa época del mes, que es el pago de haberes, de las remuneraciones del sector público, privado, jubilaciones, pensiones, prestaciones sociales de todo tipo. Y entonces, bueno, generalmente se producen grandes colas, la gente a veces no respeta la distancia y recomiendan las autoridades sanitarias unos de otros. Entonces, bueno, fundamentalmente es que este cuerpo ayude a preservar esas pautas de orden físico para evitar, digamos, la propagación del contagio del virus y todo eso. Así que, bueno, ese es el espíritu, digamos, de esta Guardia Urbana Voluntaria. ¿Cómo se llega a la confección de la Guardia, digamos? ¿Qué criterios se utilizan? ¿Por qué, digamos, elige a estas personas, a ver, por sobre otras, por ejemplo? La primera idea que tuvimos fue contar con gente que tenga experiencia, digamos, en el ámbito de cuestiones ligadas a la seguridad, digamos. En el sentido de que son personas que han tenido desempeño en el ámbito de la seguridad privada, en sectores, digamos, que no tienen las características de lo que aquí estamos planteando, pero que sí están acostumbrados a interactuar con gente, ordenar ingresos de gente, ingresos de personas en determinados lugares, generalmente fiestas, salones de fiesta, etcétera. Entonces, ese conocimiento y esa expertise que ellos tienen, digamos, que logran en ese tipo de actividades, nos viene bien para acompañar y ordenar este tipo de situaciones, ¿no? Por eso que inicialmente estamos trabajando con personas que vienen de esa actividad. ¿Y qué va a pasar? A ver, una situación que se me presenta ahora. ¿Qué va a pasar si alguien que está en una cola de un cajero, o que está en la cola de un supermercado, o en otro lugar donde, con mucha afluencia de gente, desoye, digamos, las recomendaciones de estos agentes de la Guardia Civil? Digamos, ¿cuál va a ser el poder que tengan estos nuevos agentes? Digamos, ¿hasta dónde llega ese poder, digamos, de disuasión, digamos, como para recobrar el orden, si se me permite? Sí, a ver, partamos de la base de que no son situaciones, digamos, es un desorden físico de aglomeración de personas, pero no apuntamos a resolver otro tipo de problemáticas para las cuales estarán las fuerzas policiales, obviamente. Aquí lo que estamos hablando es de ayudar, colaborar, concientizar a las personas en que mantengan un determinado orden en la zona de entidades bancarias, en el acceso a algún que otro supermercado, en alguna zona de la ciudad que complica la circulación, digamos, y si hubiera algún tipo de dificultad, automáticamente se va a coordinar esto con personal policial, y será el personal policial el que definirá, digamos, si esa situación amerita algún otro tipo de intervención. Yo descarto un poco ese escenario, digamos, en el sentido de que lo que estamos haciendo es llevando una colaboración a toda la gente, que además va a estar acompañada de otro aspecto, financieras, que es la demarcación en las veredas de un señalador, le llamo yo, digamos, de plotter o que se puede pintar también en las veredas, unos pequeños señaladores a 2 metros de distancia, que lo que buscan es que las personas se posicionen, digamos, en ese punto al hacer la cola. Ayer te cuento, probamos en una cuadra esta metodología, en la cuadra de Pinto, entre 9 de Julio y Rodríguez, de la mano derecha, digamos, que es donde está el Banco Provincia, sí, el Banco Patagonia, el Banco Columbia. Toda esa cuadra está, si ustedes pasan, van a ver que hay unos señaladores de unos 60 centímetros, ¿no?, de color verde intenso, casi un verde manzana. Y bien los colocamos, a los minutos volvimos, habíamos empezado por el Banco Provincia. Y nos fuimos desde 9 de julio hacia Rodríguez. Ajá. Cuando terminamos Rodríguez y volvimos al punto 9 de julio, ya las personas se habían orientado en la posición de fila en los respectivos puntos, los señaladores y estos. Con lo cual, digamos, es un poco ayudar a la generación del hábito, dar pautas en ese sentido. Digamos, no avisoramos que pueda haber una situación de conflictividad por esto. Atilio, hay otra cuestión, porque vimos en una imagen por ahí un acuerdo con el grupo de trabajo de Roberto Bonana. ¿Va a ser exclusivamente con este grupo de trabajo? ¿Puede ampliarse a otros grupos que realizan las mismas actividades aquí en Tandil? No, para nosotros es un sistema de voluntariado, digamos. Uh-huh. El puntapié inicial lo dimos en conjunto con Roberto, pero las personas que se suman son personas que lo hacen desde una iniciativa voluntaria y no por ser, no tener una relación laboral o una relación de determinada índole con Roberto Bonán. Simplemente son voluntarios, para nosotros son voluntarios, independiente esto de la condición de trabajo que ellos tengan en su vida privada, digamos. Así que no es un requisito para nada. O sea que entonces cualquier persona que en este momento te está escuchando, ¿cómo hace? ¿Se comunica directamente con ustedes si quiere participar? Como sabés, hay un número telefónico de voluntariado. Uh-huh. En el cual toda la persona que tenga una iniciativa de voluntariado puede ofrecerse en ese número telefónico, que ha sido difundido juntamente con tantos otros números que se manejan en el sistema de salud, ¿no? Uh-huh. Y ahí se puede hacer un ofrecimiento, cualquiera sea, de participar como voluntario aquí o como voluntario, por ejemplo, en los puestos de control sanitarios. Que te pongo un ejemplo, hay muchos veterinarios colaborando en los puestos de control sanitario, claro, con tareas de logística y con tareas de control incluso. O sea, el voluntariado, como su nombre lo indica, es amplísimo y por lo tanto toda persona que tenga interés en participar puede manifestarlo y indicar cuál sería el área, digamos, de su aporte, cuál sería el área que se interesa, podría desempeñarse con mayor facilidad, y en la medida que se necesite ampliar el elenco, digamos, de este equipo de la Guardia Urbana Voluntaria, bueno, se evaluará. Bien. Uh-huh. Atilio, te cambio un minuto de tema y te quiero llevar al decreto que de la provincia de Buenos Aires, es el decreto 141/2020, a través de la cual el ministro de Seguridad, Berni, ha hecho de que los organismos de conducción superior de la policía de la provincia de Buenos Aires sean policías y que, las diferentes fuerzas, tanto sea la policía distrital, la comunal, la local, el comando de patrullas, que estaban divididos en 4 superintendencias, y que tenían como terminal la Subsecretaría de Planificación e Inteligencia Criminal a cargo de un civil, ahora estén a cargo de un policía. ¿Esto puede modificar o va a modificar, mejor dicho, la situación de la policía local en Tandil? Hay todo un proceso que se ha ido anunciando, digamos, en distintas oportunidades por parte del ministro Berni, y que conduce, digamos, a una reformulación de las líneas de mando de todo el sistema policial. Uh-huh. En donde incluso él ha manifestado públicamente en una reunión que mantuvimos con el intendente Lundi, personalmente en La Plata con el ministro, donde manifestó su vocación de centralizar los mandos policiales. Lo cierto es que de momento lo que se ha dictado es un decreto, pero las superintendencias de policía están creadas por ley, con lo cual, digamos, todavía está la cosa en una zona bastante gris desde el punto de vista legal, porque la superintendencia existe por la ley de funcionamiento de policía y un decreto provincial no podría alterar eso, digamos. Bueno, ahí hay bastante problemática en la implementación. Otro aspecto que el ministerio está trabajando es crear una suerte de estación de policía por ciudad, un concepto bastante etéreo, bastante ambiguo. En alguna reunión con funcionarios del ministerio también consultamos, digamos, a qué se referían con la designación de estación de policía, y hacían referencia a una dependencia, digamos, con asiento físico o a un cargo existente o a un cargo o una estancia policial a crearse. Y la respuesta que obtuvimos fue que sería un nuevo cargo que tendría un poco el rol de gran coordinador de las distintas superintendencias policiales y las dependencias centralizadas y descentralizadas de la policía. Con lo cual, digamos, y durante el proceso de elaboración de todo ese panorama, digamos, de revisión del panorama policial, vino todo el tema del coronavirus, y todo eso está como en un estado de letargo, de latencia, que vamos a ver, digamos, cómo evoluciona. O sea, por ahora sigue todo como, o sea, sin cambios. No ha habido cambios en líneas de mando, pero digamos, en lo que se nota o a nivel de ciudad, no, todavía eso no repercute tanto. Se podría pensar, digamos, para poner un nombre propio, en un Carlos Yáñez, digo, que es el jefe de la policía distrital, que él pueda llegar a tener a cargo la policía local, o el nombramiento de alguien por encima, digamos. Pero hoy vos acá ya tenés una jefatura departamental también. Bueno, justamente, digamos, esa es la, por lo menos en las conversaciones que yo he podido tener con los equipos ministeriales, planteé el mismo interrogante, digamos, ¿qué pasa con las jefaturas actuales y esta nueva figura de la estación de policía? Si la estación de policía era un jefe existente o era la creación de un nuevo jefe que tuviera, digamos, la coordinación de todos los jefes existentes. Bueno, eso hasta el día de hoy, que yo sepa, al menos no está definido, y está en proceso de conformación todo eso. Atilio, muchas gracias. No, por favor, gracias a usted. Atilio.